Apocalipsis capítulo 2. Vamos a leer el versículo 8, que ya hemos compartido dos o tres mensajes con este versículo y hoy vamos a empezar el nuevo, pero quiero que el 9, pero quiero que leamos el versículo 8 hasta el 11. Dice la escritura: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Para los que no vinieron el miércoles prediqué, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Si alguno no lo escuchó, puede entrar a la página del Facebook, César Betancur Roche, y ahí lo encuentra y puede escucharlo para que se ponga al día. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. Aquí ya empieza como algo profético, ¿no? Y no le dice, les va a ir bien. ¿Sí ve? ¿Qué les dice? No temas en nada lo que vas a padecer. Y sigue diciendo, he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. O sea, Dios va a permitir que el diablo se mueva, ¿para qué? Para ser probados. Y tendréis tribulación por 10 días. Este número 10 es algo simbólico, y vamos a volver a recordarlo, pero no creo que alcancemos hoy, acerca de los números en el Apocalipsis. Pero vas a ser probado, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, alguno de vosotros de pronto van a morir, van a tener tribulación, ¿y qué dice? A pesar de todo esto, sé fiel. ¿Hasta dónde? Esa palabra, sé fiel, es conserva tu fe. Esa palabra, fidelidad, ¿tiene que ver con qué? Con permanecer en la fe hasta el fin. Y yo te daré, ¿qué? La corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, y el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Bueno, hay muchos temas que tratar en este pasaje. Tendríamos que hablar de la muerte, porque dice no tendrá daño de la segunda muerte. O sea que si hay una segunda muerte, tiene que haber una... si hay una primera venida, si hay una segunda venida de Jesús, ¿es por qué? Porque hubo una primera, ¿sí o no? Si hay una segunda muerte, ¿es por qué? Porque hubo una primera. Si usted ve el título de una película, Rocky 2, ¿por qué dice Rocky 2? Porque tuvo que haber una primera. Entonces, tendríamos que hablar, cuando hablemos de la muerte segunda, tendríamos que hablar de la primera muerte, todo lo que eso significa, todo lo que eso conlleva. Y en estos días leí un librito como de 300 páginas, 300 y algo de páginas, que hablaba solo y solo de la muerte. Me pareció bien, bien impresionante. Alguna vez, cuando murió el papá de Roberto, que vivía ahí enseguida de la iglesia, ellos me pidieron el favor que si permitían que velásemos el cuerpo del papá ahí en el templo de la iglesia, porque el templo de ellos era muy pequeño. Entonces nosotros le dimos permiso, y el día del entierro ofició el servicio religioso un pastor, no me acuerdo cómo se llama él, pero habló de la muerte en el cristiano. Se supone pues que si era un cristiano, pues hay que predicar sobre la muerte en el cristiano. Los estatutos de nuestra misión nos prohíbe predicar en un entierro que no sea de un hermano cristiano y que no sea de un hermano de nuestra congregación. Por ejemplo, yo predicar en un velorio donde el que haya muerto un impío, lo más posible es que no vaya a traer paz al corazón de la gente, sino que ¿Cómo va a decir el hombre se fue al cielo? Dios sin Cristo. ¿Qué pasa? Bienaventurado de hoy en adelante. Miren ahí Apocalipsis 13. Este no es el tema, pero de pronto nos sirve otra vez para el consuelo. Uno no sabe qué pasa de aquí a mañana. Alguno de nosotros puede morir, puede fallecer, puede expirar, puede fallecer. Y a veces nuestra familia queda triste. Y en el cristiano no debería de ser causa de tristeza la muerte. No quiero que se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Porque los que durmieron en Cristo, y ahí sigue hablando el apóstol Pablo. Versículo 12 del capítulo 14 de Apocalipsis. Dice, he aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y oí una voz desde el cielo y me decía, escribe, bienaventurado de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. ¿Cómo son los muertos que mueren en el Señor? O sea que, en otra palabra, acuérdate que la misma palabra bienaventuranza significa dichoso. De aquí en adelante, ¿qué son los que mueren? Dichosos. O sea que la muerte de un cristiano no debería de producirnos tristeza. ¿Qué debería de producirnos? Dicha. Mire lo que dice la Biblia. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. O sea, ¿Dios qué hace con la muerte de sus santos? La estima. ¿Qué hacemos nosotros cuando muere un santo? Lloramos, nos entristecemos. ¿Qué decir? Se nos adelantó. Simplemente, para mí el vivir Cristo, los que estamos en Cristo, para mí el vivir es Cristo. ¿Y el morir? O sea que cuando un cristiano muere, ¿qué pasó? Murió un cristiano, ¿perdemos? Si él ganó, yo también gané. ¿No se supone que cuando un miembro se duele en la iglesia, todos los demás miembros, ¿qué tenemos que hacer? Dolernos. Eso dice la Escritura. Pero si alguien muere en Cristo, ¿qué es? Dichoso. Debe ser producto de gozo. Si él va a disfrutar de la dicha, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Gozarnos con su gozo. Pero nuestros velorios son tan tristes. O sea, yo no sé si no hemos entendido lo que es la muerte en el cristiano. Les voy a regalar un versículo. ¿Creen ustedes que la muerte nos separa? Señores, ¿creen ustedes que la muerte nos separa? Bueno, ¿quién me dijo amén? ¿La muerte nos separa? ¿Por qué no? ¿Por qué no, hermanos? Dígame, pues. Oiga, se me perdió el versículo. Yo lo encuentro. Deme un minuto. Capítulo 20 de Números. Yo lo encuentro, yo sabía. Si no hubiera sido hoy, hubiera sido el miércoles, pero que yo lo encuentro. Lo encuentro. No es el tema. Simplemente quiero que siempre tengamos consuelo. Que sepamos que la muerte no debe ser producto de tristeza. No quiero que se entristezcan. Dichosos los que mueren en el Señor. La muerte no es pérdida. ¿La muerte qué es? En el cristiano, ¿no? Muere un impío, muere alguien sin Cristo y perdió. Perdió la única oportunidad de la vida eterna. Porque después de la muerte no hay purgatorio, no hay limbo, no hay segundas oportunidades. O hay cielo o hay infierno. Y el que cree en Cristo no es condenado, pero el que rehúsa creer en Cristo ya ha sido condenado. Capítulo 20 del libro de Números. Versículo 22, leámoslo desde el 22. Y partiendo de Cades los hijos de Israel, toda aquella congregación vinieron al monte de Hor, y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón, Aarón, ¿los tienen? ¿Aarón qué? Aarón va a morir, pero la palabra ahí, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entraré en la tierra que yo di a los hijos de Israel, por cuanto fuisteis rebeldes a mis mandamientos en las aguas de la rencilla. Aarón y Moisés habían cometido un pecado. ¿Eso hizo que él perdiera la salvación? No, porque la salvación no depende de lo que yo haga o deje de hacer, sino de lo que yo he creído en Cristo Jesús. Eso no quiere decir que yo voy a hacer lo que se me pegue la regalada gana, porque yo ya les he enseñado lo que dice la Biblia, qué pasa cuando un cristiano peca. ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿Qué pasa cuando un cristiano peca? ¿No se acuerdan? Yo soy muy mal maestro. ¿O ustedes muy malos? Gracias, yo también los amo, que es que los dos. ¿Le puedo regalar tres versículos? No me vaya a perder aquí, Aarón. No. Ya volvemos, ¿no? Ellos habían pecado y Dios dijo: vas a morir, no entrarás a la tierra prometida. Eso no quiere decir que él perdió su salvación, porque iba a hacer ¿qué? Reunido a su pueblo, al pueblo de Dios. Versículo 25, toma a Aarón y a Eleazar su hijo y hazlo subir al monte de Hor. Desnuda a Aarón de sus vestiduras y viste con ellas a Eleazar su hijo, porque Aarón será ¿qué? Reunido a su pueblo y allí morirá. Hermanos, les tengo la muerte no nos separa. ¿La muerte qué hace? Vivimos más separados en el mundo que cuando nos muramos. Cuando este pastor en el velorio del papá de Roberto predicó, si ese señor hubiera dicho ese día, predicó con tanta convicción, hubiera dicho: ¿cuántos quieren morir hoy? Yo creo que todos levantamos las manos. Porque predicó, hizo ver la muerte para el cristiano no como algo terrible. La muerte para el cristiano es algo glorioso. Amén. ¿O por qué cree que el apóstol Pablo dijo que él preferiría morir que estar en el cuerpo? Él dijo: preferiría yo estar fuera del cuerpo porque estaría ¿qué? Presente de Cristo. Pero no sé qué escoger a causa de ustedes, a causa de que todavía hay mucho que enseñar, a causa de que todavía hay mucho trabajo por hacer. No sé qué escoger y estoy, él dijo, en estrecho. Pero si nosotros tradujéramos ese versículo a una forma moderna de hablar, hubiéramos dicho: estoy entre la espada y las paredes, no sé qué escoger, estoy en estrecho, porque yo quisiera morir. ¿Cuántos quisieran morir? Volvamos a empezar. Apocalipsis capítulo 2 versículo 8, no han entendido nada. Para mí el vivir es Cristo y el morir, la muerte no es causa de tristeza. Dichosos los que mueren en el Señor. La muerte no nos separa, la muerte nos reúne. Para mí es mejor morir que estar vivo, y yo preferiría morir. ¿A cuánto les gustaría morir? Agradezcan a Dios que los cristianos no usamos pistolas, porque si usáramos pistolas, yo hubiera sacado mi pistola delante de ustedes, me hubiera pegado un tiro, hermano. O sea, yo no estoy diciendo que usted va a morir hoy, o usted cree en que se ata. Ay, yo me ato. No, hermano, Pablo dijo que él prefería morir. La Biblia dice: no teman a los que matan. Lo máximo que mueren, ¿usted qué es? Y en algunos de ustedes el cuerpo ya está feo, hermano. Ya, ya, ya está ceboso, ya. Oh, no, no, no quiero que su autoestima se destruya. Bien destruida que sí la tenemos, porque otra cosa, ¿no? Hoy en día dicen que el problema del hombre es una autoestima muy baja. De acuerdo a la Biblia, no. El problema del hombre no es su autoestima baja. El problema del hombre es que se cree mucho. Si él se creyera poco, ¿qué tendría que hacer? Acercarse a Jesús. Pero el hombre se cree mucho. El hombre se cree que por sí solo se puede salvar. El hombre cree que sus buenas obras lo van a llevar al cielo. Mientras la Biblia dice que las buenas obras no salvan a nadie. Lo único que las buenas obras hacen en el cristiano es glorificar al Padre, es adornar la doctrina de Cristo. Sirve para mucho, sí, es valioso, y hay que andar en buenas obras, porque Dios nos redimió del pecado para que andásemos ¿en qué? En buenas obras, para tener un pueblo celoso que quiera caminar en buenas obras, en santidad. Vuelvo al pasaje antes. ¿Cuántos quieren morir? Bueno, 4 o 5, listo, Señor. Ya lo entendieron. Entonces, la muerte es importante. No perdieron la salvación. Les voy a mostrar 3 versículos que dicen qué pasa cuando un cristiano peca. ¿Quiere que se lo muestre? ¿O no? Salmo 32. Dice, bienaventurado el varón cuya transgresión ha sido perdonada. Esto es lo que se conoce como la alegría o la dicha que da el perdón. Cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. ¿Sabe qué pasa cuando un cristiano peca? Se va secando. ¿Y la mano de Dios va a ser qué? ¿Va a ser qué? ¿Cómo? Dura. ¿Se acuerdan de el presidente Uribe? Cuando fue presidente, el expresidente Uribe, que no sabemos si fue bueno ni malo, muchos lo quieren, pero bueno, dejemos a Uribe quieto. Pero Uribe, su eslogan publicitario que le hizo ganar la campaña, Uribe estuvo bien asesorado, y una buena publicidad puede hacer que hasta un embolador pueda llegar a ser presidente de la República. Ustedes saben a qué me refiero, ¿sí o no? Aquí en Colombia, los que tienen algo de conocimiento de política, cuando los bogotanos estaban cansados de sus concejales, hicieron la protesta más impresionante que yo he conocido en mi vida. Subieron un embolador a ser concejal. Y no estoy diciendo que los emboladores no merezcan. Lo que estoy diciendo es que para subir a un puesto de eso, hay que saber. Entonces imagine que usted vaya donde César Betancura que lo opere de una hernia, y yo lo voy a abrir con un bisturí, pero no he estudiado medicina. No sé que los bisturís pueden contener miles de bacterias. No sé manipular bien los tejidos que las personas tienen por dentro. Y le puedo sacar el tumor, pero lo puedo matar. Murió sin tumor. ¿Sí o no? O sea, para ser médico hay que saber. Para ser concejal hay que saber. Bueno, nuestro presidente Uribe, con una buena expresidente, con una muy buena campaña, su eslogan publicitario fue: no, su eslogan publicitario para la campaña, eso es lo que él empezó a tomar en sus alocuciones que hacía al pueblo colombiano: mano firme, corazón grande. Dios tiene un corazón para sus hijos grande. Pero cuando es necesario, la mano firme la va a traer. Y podría nombrarles muchos casos es mi experiencia personal, pastoral, de gente que de alguna manera ha querido irse al pecado y como Dios ha puesto su mano sobre ellos. Y Pablo dice a la iglesia, ¿se acuerdan cuando un jovencito de la iglesia había cometido un pecado de fornicación y tal, ni siquiera se nombra entre los gentiles? ¿Cuál era ese pecado de fornicación? Se estaba acostando con su madrastra. Y Pablo dijo, tal perverso, ustedes están enorgullecidos porque hablan en lenguas, enorgullecidos por los buenos talentos que tienen, enorgullecidos por su bonito local. A veces se enorgullecen por tantas cosas, mientras ese perverso debería de ser ¿qué? Quitado del pueblo. Y ustedes y yo deberíamos de entregarlo a Satanás. ¿Para qué? Para que en su carne sea mortificado, pero viva su espíritu. No importa lo duro que sea el trato. Pero el objetivo de Dios, cuando un hijo suyo se vuelve al pecado, ¿qué? ¿Cuál es? Volverlo. ¿Y su mano va a hacer qué? O sea, si usted es un buen padre, ¿hay aquí buenos padres? Y si un hijo de ustedes se está desviando y todavía hay posibilidad de hacer algo, ¿usted no va a ser duro con él? Ah, bueno. Entonces, ¿la mano del Señor va a ser qué? ¿Cómo va a ser? Dura. Y yo sé que Dios va a ser igual que lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el padre tiene que corregir a su hijo y duramente, pero que no se apresure su alma para destruirlo. O sea, yo sé que el objetivo de Dios no va a ser destruir a sus hijos. La Biblia dice que cuando la iglesia peca o sus hijos pecan, Dios la castiga. ¿Para qué? ¿Para qué Dios castiga a su iglesia o a sus hijos? Para no ¿qué? Condenarlos. Primera de Corintios 11, creo que es el versículo 19 o 20. ¿Pero eso hace Dios? No. 31. Primera de Corintios 11, 31. Miren, si quieren. Cuando un hijo de Dios peca, bueno, se me está yendo, ya voy a ir al tema. Es que me parece importante porque hoy necesito hablar sobre la tribulación. Y de pronto entre la tribulación de pronto puede venir ¿qué? Muerte. Pero el objetivo es Dios, que no ¿qué? Temamos. Primera de Corintios 11:31 dice, si nos examinamos a nosotros mismos no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor. ¿Para qué? Para que no seamos condenados con el mundo. No piense, hermano, que Dios nos va a dejar sin castigo. Amén. O sea, soy salvo por gracia, por pura gracia. Yo creo en el Evangelio, hermano. Creo que mis obras no aumentan ni disminuyen en nada la obra de la cruz. O sea, si un cristiano peca, ¿le quitó algo a la cruz? No. ¿Y si un cristiano anda en pureza 100%, ¿le aumentó algo a la cruz? No, porque la obra de la cruz es ¿qué? Perfecta en sí misma. Porque el que murió fue el que fue sin pecado. El justo por los injustos. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios, primera de Pedro 3. Eso es lo que hizo Cristo. O sea, pero eso no quiere decir que el cristiano tiene que andar como quiera andar. ¿Amén? Tiene que verse los frutos ¿de qué? De un verdadero arrepentimiento en los hijos de Dios. Ahora sí, con toda esta introducción de 20 y algo de minutos, esas introducciones de uno sí son chistosas, vamos al capítulo 2 de Apocalipsis. Quiero hablar un poco sobre la tribulación. El versículo 9 dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, tu pobreza, pero tú eres rico. Siempre, hermano, presente. Dios conoce ¿qué? Todo de nosotros, todo. No hay nada oculto. Aunque nuestro corazón nos engañe, a Dios no lo engaña Nadie. Acuérdese lo que dice la Escritura. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Si alguno siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Si alguno siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna en Cristo Jesús. Gálatas capítulo 6. Ahí lo puede leer los versículos. Entonces, yo conozco tus obras y tu tribulación. Quiero que miremos de dónde provenía esta tribulación. También tu pobreza, porque eran pobres. Oye, ¿no se supone que si estamos con Dios, debería irnos humanamente bien? Porque acuerde que nosotros tenemos un problema. A veces medimos los conceptos divinos con los conceptos humanos. Decimos, ay, por lo menos algunas religiones que niegan la destrucción en el infierno, o sea, la muerte eterna, el sufrimiento eterno. Ellos dicen, ¿cómo un Dios tan bueno va a crear el infierno? Dicen así, ¿cómo un Dios tan bueno? Entonces confundimos lo bueno del concepto humano a lo bueno del concepto de Dios. Le doy un ejemplo. Llega un hombre y abandona a su esposa y a sus hijos. Para esa familia, ¿cómo es ese hombre? ¿Cómo es ese hombre que abandona a su esposa y a sus hijos? ¡Malo! Pero se reúne con una otra mujer y la lleva a pasear, la lleva a San Andrés, la lleva por acá, la lleva por allá, le da una casa, la tiene bien, tiene un hijo. ¿Qué va a decir esa mujer? Bueno, entonces definamos, ¿el tipo es bueno o es malo? Porque una familia dice que él es malo, la otra dice que él es bueno. Entonces definamos, ¿es bueno o es malo? O sea que nosotros, los seres humanos, tenemos un concepto relativo de lo que es la bondad. Para nosotros algo es bueno cuando ¿qué? Nos conviene. Y algo es malo cuando no nos conviene humanamente hablando. Porque hay cosas malas humanamente que son ¿qué? Buenas. ¿No dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan a bien? ¿La persecución que vivió la iglesia fue mala? Humanamente uno dice, oh, el imperio romano, los judíos, estos tan perversos, ¡qué maldad! Pero la postre, ¿qué? Fue buena para la iglesia. Porque si algo ha hecho la persecución, es purificar a la iglesia. Porque a veces en la iglesia hay mucho, ¿mucho qué? Mucho impío. Mucha gente que no se ha convertido. ¿Te imaginas que arrancara una persecución hoy en día? Que el gobierno declarara la guerra. ¿Se acuerdan que nosotros jugamos esto? Y era un círculo que decía esto. Y acá uno ponía los países, Francia, España, Bélgica. Bueno, y uno ponía los países. Y decía, los habitantes de Bélgica declaran la guerra contra los moradores de ahí. Y todos los demás tenían que salir, ¿se acuerdan? Imagínense que el gobierno colombiano diga, bueno, nos cansamos de esta libertad de culto. Ya la libertad de culto no puede haber. Los únicos que queremos es a los católicos. Pero de aquí en adelante, todo grupo religioso fuera de los católicos, los vamos a perseguir. Entonces, declaramos expropiar las propiedades de la gente. ¿Usted tiene una casa? ¿O varias? ¿Aquí entre nos? Fíjense. Fresco, fresco, ¿qué? Tiene una casa grande, dos pisos, bonita, una plancha grandota allá en el patio que le vamos a poner mallas para ir a jugar fútbol un día. Bueno, chévere, ¿no? Tiene una moto. Que no tiene nada más, una finquita. Bueno, Pablo tiene una casa, dos pisos, bonita, rica. Tiene su moto, tiene un lotecito. Tiene su finca, tiene su tierrita, tiene sus animales. No, estoy recogiendo. ¡Él está bien! La hermana Fanny, uff, Dios le regaló un apartamento, una casa. Que yo le dije el día que vaya a pasar, que me quiere ir de vacaciones y no tenga plata, me voy para la casa de ella. Agradable esa casa, linda. Usted imagine que digan, bueno, les vamos a expropiar la tierra a los que son cristianos. ¿Cuántos empiezan a negar que son cristianos? ¿Cuántos están dispuestos a perder sus casas? Por decir que soy cristiano. ¿O no es así? ¿Cuántos impíos empiezan verdaderamente a irse? Venga, ¿y usted no iba a la iglesia? No, yo acompañaba a mi mamá. Yo evangélico, nada que ver. Y negamos a Cristo, hermano, de una manera tan descarada. ¿Sí o no? Entonces la persecución a los ojos humanos parecía mala, pero para el propósito divino, ¿qué es? Buena. Yo siempre les he dicho, en tiempo de persecución, los cristianos no ponen la calcomanía en la iglesia. Yo soy cristiano, no me traiga falsas religiones, y ponen la calcomanía ahí. O en el carrito, el pececito, ¿no? Ahorita ya la iglesia católica nos... Ya usted va por... A los que andamos en bus, a los que todavía somos pobres y nos toca andar en bus, uno a veces va así en la carretera y ve los carros, ¿no? Y como uno cuando va así en el bus ve la parte de atrás del carro, hay unos carritos que tienen el pececito, símbolo del cristianismo. Y los otros carritos que tienen el rosario, ¿no ha visto? La camándula, ¿han visto? Ya... Los católicos sacan todo lo que los angélicos sacan. ¿Cómo no? Aunque el pececito no es de ahora, ¿no? Muchas cosas que nosotros condenamos vienen de tiempos modernos. ¿Para qué? Para identificar. ¿Usted sabe alguna de dónde salió esto? En tiempos de persecución, entonces los cristianos necesitaban saber quién era cristiano, ¿no? Porque de todo modo la Biblia también dice que Dios nos mandó como corderos en medio de lobos, y que nosotros tenemos que ser prudentes. ¿Cómo qué? Como la serpiente. No dice que vaya a ser una víbora, ¿no? Sino prudentes. Y la serpiente tiene una característica: es prudente. La serpiente no ataca para espantar su presa hasta que no sabe que la va a agarrar. ¿Ella es qué? Prudente. Nosotros no podemos, bueno, tampoco decir, listo, no es que vamos a negar a Cristo. O sea, eso es muy sencillo, nos pusieron la pistola en la cabeza, Cristo, lógicamente Cristo. Y como hemos entendido que para mí, ¿qué? El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces ya viví en Cristo, ahora muero en Cristo y amén. Un verdadero creyente no va a negar a Jesús por salvar su vida. Sí, no. Y a mí me gusta escucharlo porque es que... A veces parece como si estuviera predicando al viento, al aire. Entonces, me gusta escuchar a veces el amén. Entonces, tampoco estoy diciendo que usted va a salir gritando en la calle, ¡yo soy cristiano, mátenme! No. Pero hay gente, por amor a sus posesiones, en estas épocas o en épocas de persecución, ¿qué hicieron? Negaron a Cristo. ¿Y qué dice la Biblia? Que el que niega mi nombre delante de los hombres, ¿qué va a hacer yo? También lo negaré delante de los ojos, delante de los ángeles que están delante de mi Padre. Usted dirá, ah, pero qué gravedad hay que me nieguen delante de los ángeles. Toda. ¿Por qué? ¿Te lo puedo mostrar? ¿Quiere verlo? Capítulo 13 de Mateo. Negar a Cristo prácticamente es decir, nunca me he convertido. Bueno, Pedro vivió una circunstancia, lo negó, él después volvió. Pero un verdadero creyente que conoce a Cristo apasionadamente, hermano, no lo va a negar. ¿Se acuerdan que hay una parábola que se llama el trigo y la cizaña? Capítulo 13, versículo 24, dice la Escritura. Le refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró, ¿qué? Cizaña entre el trigo y se fue. Cuando salió la cizaña y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Y vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Y él le dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para ser quemada, pero recoged el trigo en mi granero. Pastor, ¿qué entendí de esta parábola? Nada. Vamos a ver qué dijo Jesús. O sea, acuérdese que la Biblia se interpreta con la misma Biblia. Capítulo, versículo 36, Jesús les va a interpretar la parábola. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a él, sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino y la cizaña son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son. ¿Y los segadores son? ¿Quiénes son los segadores? ¿Quiénes son los que van a venir a recoger la cizaña y el trigo? Acuérdense que nosotros sabemos que cuando Cristo venga, ¿qué va a pasar con la iglesia? Los muertos en Cristo van a resucitar primero y luego nosotros, si estamos vivos, seremos transformados y recibiremos al Señor en el aire. ¿Quién nos va a levantar al aire? Los ángeles. ¿Sí la ve o no la ve? Y no son los ángeles de Charlie, son los ángeles de Cristo, hermano. ¿Ok? No son los ángeles azules tampoco. Ustedes saben quiénes son los ángeles azules, ¿no? Un grupo por allá de música huasca, creo que son mexicanos. ¿No? ¿En qué investigar, hermano? Pero es que nos meten tanta cosa. No, mentira, eso de los ángeles azules, déjelo así. Dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Y enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué tal que Jesús no niegue delante de los ángeles? Y venga el ángel. Ay, no, este no me dijeron que lo recogiera. A la paja. Y, al fuego. ¿Terrible o no? Sí, está terrible, ¿no? Entonces, la persecución ha sido buena. Yo conozco tus obras. Vea, era una iglesia que amaba a Cristo, hermano. A mí, ¿sabe qué me preocupa del cristianismo moderno? Que no han entendido qué es el cristianismo. ¿Qué dice la Biblia que Jesús dijo a los que lo querían seguir? El que viene en pos de mí y no renuncia a todo lo que posee y aún ¿a qué? A su propia vida, no es digno de mí, no me puede seguir. O sea, que si usted es verdadero creyente, ¿qué tiene que renunciar? A todo. Si te vienen a quitar tu casa, ¿ya no renunciaste a ella? O sea, no estoy diciendo ahorita que usted vaya a cerrar las puertas de su casa y la va a botar allá y renuncia a esta casa, no. Estamos diciendo es, ellos habían entendido que era el cristianismo, era renuncia. Viene la persecución y si usted es cristiano, pierde todo. Ya renuncié. La casa es mi vida. ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? ¿Qué es mi vida? No los escucho. ¿Seguro? ¿Habían entendido ellos o no? No, no, los cristianos de antaño. Acuérdese que Hebreos 10, hablando a los expatriados, dice: y vosotros sufristeis con gozo la pérdida de vuestros bienes. ¿Cómo sufrieron ellos? Ay, tan chistoso, ¿quién sufre gozoso? Si ve el lenguaje de la Biblia, ¿quién sufre gozándose? ¡Un cristiano! ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Usted ha entendido quién es Cristo? ¿Cristo es todo? ¿Y si es todo lo demás, qué es? O sea, la Biblia dice que lo demás será añadido. Si usted pierde lo añadido, ¿no perdió qué? Su todo. ¿No perdió qué? Voy a la tienda. ¿Se acuerdan cuando nos mandaban a la tienda y uno era feliz yendo a la tienda? Va, compre 500 de pan y uno iba a la tienda. Así como el de caldo de gallina, el niño, ¿se acuerdan? ¡Ay! Uno llegaba a la tienda y ¡Don Pepe! 500 de pan. ¿Y uno qué pedía? ¿Me da la ñapa? Yo llegaba a la casa, entregaba el pan, pero me quedaba con la ñapa. ¿Qué perdió mi mamá? ¿Por qué? Porque sus 500 de pan estaban ahí. ¿Qué pierde usted cuando pierde algo en la vida? Pero Cristo está en usted. ¿Qué perdió? Entonces muchos cristianos no han entendido que el cristianismo es renuncia. Si usted ama más a padre o a madre, y padre y madre murieron, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué perdiste? Ay, ¿por qué no lo dicen? ¿Por qué le da miedo? Si se va el marido, la mujer, que yo me convertí a Cristo y el marido dice no más. Vea, el miércoles estuvimos en unas enseñanzas con un pastor que quiere compartir la fe, quiere. Y él me decía que cuando él no era cristiano era un bailarín. Él decía, César, yo bailé con Amparo Arrebato. Sí, y hablar de Amparo Arrebato, hasta canciones ahí que le dedicaron en Puerto Rico. Amparo Arrebato, la llaman la reina más popular, ¿no se acuerdan? ¿Se acuerda o no se acuerda? Richie Ray le cantaron a Amparo Arrebato. No estamos hablando de cualquier señora, estamos hablando de una representante de la salsa. Pero él me decía, ese ambiente es terrible. Y con mi esposa éramos unos bailarines. A mí me predican el evangelio y me convierto. ¿Qué vieras qué problema con mi mujer? Yo no quería seguir en ese ambiente. Trago, droga, todo. Uno a veces no sabe lo que se mueve detrás de muchas cosas. Usted pregúntele a un chofer de bus. Dice, no, ese ambiente es muy pesado. Pregúntele a un constructor. No, ese ambiente es muy pesado. Cuando uno decía ser zapatero, ese ambiente es muy pesado. Todos los ambientes son pesados después de que uno se deje arrastrar por las corrientes de este mundo. Acuérdese lo que dice la Biblia. Ninguno que milita se enreda en los negocios y en las cosas de este mundo. Y a veces nos enredamos con unas cosas. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. ¿No necesita la ayuda de Dios? Que Dios nos ayude. Amén. Dios, ayúdame a mí. Los demás no necesitan tu ayuda, Señor. Te necesitarán la ayuda del Chapulín Colorado. No sé de quién, pero yo sí necesito la ayuda de Dios. Yo soy débil, soy carnal, soy dado al pecado, soy dado a las pasiones. Fácilmente me podría dejar engañar yo. Y si usted es cristiano sincero, tiene que reconocer que la pelea no es fácil. Y el que piensa que está firme, ponga cuidado que puede caer, hermano. La misma firmeza nos puede llevar a nosotros a caer. La misma confianza en nosotros mismos. Mientras la Biblia dice, no te apoyes en tu propia. Cuidado, hermanos. El cristianismo es renuncia. Yo sé y conozco tus obras. Conozco tu tribulación. ¿Y de dónde vino la tribulación de ellos? De los que se decían ser judíos y no lo eran. Vea, los judíos hicieron una campaña terrible, hermano. ¿No dijo Pablo que él se había propuesto con todas sus fuerzas destruir ese camino? ¿No dice Pablo que él arrastraba y iba de pueblo en pueblo con las cartas de los principales sacerdotes para matar a los cristianos y encerrar a algunos en la cárcel? Ser cristiano en esa época no era fácil. Y no sé, hoy nos hemos inventado unas cosas. Que si usted viene a Cristo, su hogar le va a mejorar. Y si no, este pastor me decía, empezó una guerra con mi mujer. Usted verá, quédese con su religión. Pero yo me voy para el baile. ¿Cuántos son casados aquí? Levántame la mano los casados. ¿Usted sí sabía que el matrimonio es igual al cristianismo? ¿Qué dice Cristo? Si a usted viene en pos de mí y no deja, no es digno de mí. ¿Qué dice el matrimonio? Por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre. El matrimonio también es ¿qué? Dejar. Si yo como hombre no estoy dispuesto a dejar muchas cosas en la vida, no soy digno de ser casado. Si usted como mujer no puede dejar muchas cosas por su esposo, no es digna de ser casada. El cristianismo, y no dice la Biblia que Cristo viene ¿por quién? Por su esposa. ¿Y esa esposa qué tiene que dejar? Todo. Por él. ¿Qué tiene que dejar por él? Entonces, esta gente la tenía clara. Tenía tribulación. Sus grandes enemigos, de acuerdo al versículo, estamos en Apocalipsis 2:9, fue de los mismos judíos. Dice, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que sinagoga de Satanás. Y en esta versión, la palabra de Dios para todos, ese mismo versículo dice así: también sé lo mal que hablan de ti los que se dicen ser judíos y no lo son. Ellos no son verdaderos judíos, sino una sinagoga al servicio de Satanás. Oiga, qué palabra tan dura de Jesús. Y los judíos fueron los primeros perseguidores de la iglesia. Los primeros. Después los emperadores. Cuando el cristianismo empezó a ganar terreno, que el culto del emperador empezó a mermar porque los cristianos decían que solo había un rey digno de adoración, que era Jesús, los emperadores levantaron persecución. Y hoy en día dicen que ser cristiano es fácil. Cuando usted está comprometido con Cristo, tu yugo es fácil. Ligera la carga, dijo Jesús. Pero humanamente hablando, no es fácil. No es fácil, hermano. No es fácil. Yo a nadie le voy a decir, venga Cristo, ya todo se le mejoró. Venga Cristo, y lo más posible que puede pasar, que las cosas se empiezan a complicar. ¿Quieres ser cristiano? ¿No le dijo Pablo a Agripa? ¿Quieres ser cristiano? Y Agripa dijo, por poco me persuades, Pablo. No se convirtió el hombre. Pero ahorita sí. ¿Quieres ser cristiano? Miguel hoy viene con compañía. ¿Has estado en la iglesia o algo? ¿No? ¿Quieres ser cristiano? Te pueden matar. ¿Puedes ser cristiano? Vas a perder todo de pronto. ¿Quieres ser cristiano? Sí. Eso me fascina. Porque yo digo, Cristo le paga riquezas. ¿Quieren ser cristiano? ¿Quién no quiere? Los judíos eran una comunidad muy rica. Los cristianos eran una comunidad muy pobre en Esmirna. Por esto, porque se les cerraron las puertas. Y el nombre cristiano no nació como honra. El nombre cristiano nació como ¿qué? Como vergüenza. Cristo, ¿en dónde murió Cristo? En la cruz. Eso es una vergüenza. ¿Y ustedes están dispuestos a morir por ese Cristo? Cristiano, usted es una vergüenza. Así era. Hoy en día parece que el título cristiano es una honra. Yo soy cristiano. Yo soy honrado en seguir a Cristo, pero quiero que sepa que el título cristiano no nació como honra, nació como ¿qué? Vergüenza. Era un título ¿qué? Déspota. Tengo muchas cosas que hablar, pero no quiero más. No puedo seguir más, el tiempo no me da. Estamos haciendo, no sé si ustedes tienen el calor que yo tengo. Y yo sé que quieren ir a sus casas. Este calor está terrible, ¿sí o no? Yo pensaba que estaba predicando a gente que estaba dispuesta a ser echada al horno de fuego por Cristo. Y no importa el calor, ¿sí o no? ¡Aleluya! Porque hoy en día hay que, para que los cristianos vayan, hay que tenerles un salón con aire acondicionado. Yo tenía un carro con aire acondicionado, de que yo bajara las ventanas. Aquí tenemos aire a condición de que abramos las puertas, la ventana, y de que sople. Ya a esta hora en Jumbo no sopla. Por ahí por el puente están soplando, pero aquí en Jumbo hasta ahora no soplan. Muy difícil. Pero quiero que usted le tenga claro algo. Si usted vino a Cristo, ya tiene que haber renunciado a todo. Y si pierde algo, no pierde nada. ¿Por qué? Porque supone que ya renunció. Su contrato decía, bueno, Karen está estudiando economía. Está en tercer semestre en la San Marino, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero. Los viejitos saben a qué me refiero. Vean novelas. Yo tengo 5 semestres en la San Marino. ¿Usted sabe a qué me refiero? Ah, bueno, ¿usted? ¿Tiene? ¿Sí? Una famosa novela que se llamaba Betty la Fea. Ella está en tercer semestre en la Santiago, en la San Buenaventura, en la San Buenaventura. De todos modos, Santiago y San Buenaventura, de todos modos son santas, no hay problema. Ella termina su graduación y va a traer una empresa. Entonces ella va a ganar 2 millones de pesos. Pero abajo dice que tiene que renunciar a todos si la empresa llega a tener complicaciones. Ella renuncia. El día que no le paguen los 2 millones, el contrato decía. O no sé si. Pero la comodidad de mi familia, el contrato decía. Pero la vida de mis hijos, yo no quería que ellos murieran por Cristo, el contrato decía. ¿Qué perdiste si ya renunciaste? Bueno, yo renuncié al mundo. Yo renuncié a todo esto. Extranjero y peregrino soy. Estoy de paso. Yo lo único que quiero es estar con mi Cristo, hermano. Eso es cristianismo. Oramos. Padre, gracias te doy por tu bendición. Gracias te doy por la oportunidad que nos regalas de servirte, de amarte, de glorificarte. Gracias porque para nosotros es un gran privilegio poder predicar la palabra, predicar el evangelio, predicar, Señor, lo que tú quieres que verdaderamente predicamos. Puede ser duro para nuestro propio orgullo, Señor. Pero tu palabra dice que la escritura, que la palabra es como martillo que quebranta. Y yo oro para que tú quebrantes nuestros pecados, nuestros corazones endurecidos por el pecado, nuestros pecados endurecidos, oh Rey, por nuestra propia naturaleza humana, débil, Señor. Ayúdanos, ayúdanos. Padre, aquí estamos orando. Ayúdanos a entender lo que es el cristianismo. Ayúdanos a vivir un cristianismo genuino, idéntico, Señor, al cristianismo de antaño, Señor. Cristianos que saben que no perdieron nada porque ya habían renunciado, Señor. Cuando dijeron caminamos con Cristo, ya habían renunciado, Señor. Porque los apóstoles, habiendo dejado todo, le siguieron, Señor. Y nosotros lo hemos dejado todo, todo, todo, todo, todo por Cristo. Recuérdanos eso, Dios mío. Bendice a mis hermanos, afírmalos. Gracias por Clar, Señor. Gracias por Miguel. Gracias por la chica que hoy nos acompaña. Oramos por ellos, Señor. Toca sus vidas, toca sus corazones, Dios mío. Padre, yo sé que están jóvenes y de pronto son atraídos y seducidos por el mundo, Señor. Pero que ellos sepan que es mejor renunciar a todo, así como hizo Moisés, que prefirió ser vituperado y maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del mundo. Todo porque había puesto sus ojos y su fe como viendo al invisible. Que todos nosotros aquí nos sostengamos como viendo al invisible, Dios mío. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado, confiando, Señor amado, en que tú eres bueno, en que tú eres precioso, en que tú eres el único merecedor. Tú dijiste, es un versículo antes, lo que predicamos el miércoles, el que estuvo muerto pero vive, Señor. Y nosotros hemos creído que tú eres la resurrección y la vida. El que cree en ti, aunque esté muerto, viviré. No temeremos perder la vida, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y...